santos y buenos días tengas. Aquí tu buen amigo Zuldin informándote que alguien te está buscando. Aunque en lo personal pienso que si te necesitan tanto, podrían llamarte un par de veces más. Ya sabes, no contestes a la primera, hazte el difícil. Lo único que sí te digo es de que, en cuanto termine tu llamada, haz el tradicional grito de guerra. ¡A la reja! ¡Vámonos!